Están escuchando Missing Wires de Soul Wax, una de mis bandas favoritas para abrir el programa de generación de su estación de radio por internet favorita. Mi nombre es Alonso Nájera y saludo a mi compañero Peter Ávila. ¿Cómo estás, Peter? Muy, muy bien, Alonso. Aquí con un tema que sí me gusta. Creo que es algo de lo que siempre en la peda termino hablando, de este desmadre. Y pues nada, aquí saludándote desde la distancia, desde el defectuoso. ¿Cómo está ya por Durango? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Yo aquí, pues con un viento muy desértico que incluso se puede escuchar el viento. Y hablando del desierto, vamos a hablar, pues de para los que no lo saben, hoy hablaremos de teorías conspirativas y justo es un tema del que yo también hablo siempre en las pedas. Es un tema que me obsesiona y me emociona mucho poder hablar de esto con ustedes. Entonces, pues sí, estoy muy, muy, muy prendido porque justamente, por ejemplo, ahorita estaba viendo una noticia, pues de Nuevo México, ¿no? Que es donde está el área 51, que pues es como muy desértico, ¿no? Todo. Entonces, pues sí, está como muy, muy cañón todo esto. Y pues yo sé que tú siempre traes datos muy interesantes en todos los programas. Entonces quisiera que tú empezaras a con esto de las teorías conspirativas. ¿Cuál es la primera de la que vamos a hablar hoy, Peter? Pues mira, traigo varias. Y la primera, como dice, bueno, como un disco me recuerda a Pink Floyd, del lado oscuro de la luna, vamos a hablar del alunizaje, si fue real o no, ¿no? Estas teorías que dicen que solamente fue un montaje porque los rusos llegaron primero y Estados Unidos no, y que nunca se ha pisado la luna. ¿Tú qué piensas de eso? Órale, esa fíjate que no me la sabía, Creo que según yo, bueno, lo que yo sé como de pisar la luna, pues esta frase icónica del astronauta de un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, y no sé qué, pero sí, también ahora que lo mencionas, pues sí suena como demasiado agringado todo, ¿no? Como súper, de que los gringos salvadores y descubridores y no sé qué. Pero ¿cómo está eso entonces de que los rusos llegaron primero? Se supone que con la guerra y todo este desmadre que hubo, pues tenían una carrera pues armamentística y de prestigio las dos potencias, ¿no? Entonces mucha gente, cuando según esto llegaron, se supone que iban a llegar primero los rusos a la luna, y según esto, lo que dice la teoría es que los gringos, bueno, los estadounidenses, montaron un show que de hecho según, es teoría conspirativa, estamos de acuerdo, dicen que el que hizo el montaje fue Stanley Kubrick, y de hecho hay una película de Stanley Kubrick que se llama El Resplandor. Claro, buenísima. Ok, ahí hay varias partes donde según el director dicen que hizo que como que dejó el secretito así como de pues yo hice la película, porque no sé si te das cuenta que el niño está como en una, pues creo que está jugando como unos carritos o algo así. Sí. Y supone que esa es la base espacial y que el número 12, o sea, dicen muchas cosas que supone que Stanley Kubrick fue el que hizo todo ese show montado para la llegada a la luna, ¿no? O sea, es todo un tema esa onda de la llegada a la luna, ¿no? Que también por qué se ondeaba la bandera, ¿no? ¿Por qué no se veían si las no hay estrellas? Viento. Exactamente, o sea, que el rebote no era correcto. Y de hecho, fíjate que no nada más a eso, he visto que también todavía dicen que hay cuando hacen las conferencias con los astronautas, que están en la nave, traen laca en el pelo y traen cables todavía, y hay por ahí hay unos videitos que dices, "Uy, sí se ve medio fake eso, ¿no?" Pero pues, híjole, no, ahora sí, como le digo un cuate, nunca he salido del planeta, no puedo decirlo, ¿no? Órale, pues es que sí está muy cañón, o sea, eso de la bandera sí saca mucho de onda, ¿no? O sea, creo que, o sea, todo lo que dices, ¿no? Pero eso de la bandera sí me tripea muy cabrón, porque dices como, güey, sí, o sea, no, ¿cómo es posible, no? O sea, y sí suena, de hecho, es muy interesante eso que lo mostró Stanley Kubrick, ¿no? Y a propósito de la película, fíjate que el otro día me estaba contando un amigo un dato curioso de la película, también para no desviarnos mucho. Ya ves esta escena súper rara en la que está el niño protagonista en la cocina y se acerca un hombre a hablarle, ¿no? O sea, pero que se ve como súper raro. O sea, que está en la cocina y es como un hombre de color. Y afroamericano. Afroamericano, ajá. Sí, más bien ese es el término correcto, afroamericano. Y se acerca a hablarle. Si ubicas esta escena, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Y de hecho, pues todo es muy raro, ¿no? El diálogo que tienen es súper raro y se siente súper incómodo. Y esto es porque Stanley Kubrick les hizo repetir esa escena 100 veces. Y es increíble porque no les decía el por qué lo tenían que repetir ni cómo lo tenían que hacer. Simplemente les decía, hazlo otra vez. Y así se los dijo 100 veces. Y por eso se ven como súper hartos y súper... Por eso tiene ese efecto la escena. Ah, ok. Fíjate que ya había yo oído eso, pero ¿sabes con qué lo había oído? Con la caída. ¿Ves que se cae Jack Nicholson de las escaleras? Ajá. En esa parte también yo leí más bien, no me acuerdo qué artículo leí, que Stanley Kubrick hizo que se cayera por las escaleras. O sea, que sí se cayera varias veces por las escaleras y que el tipo que doblaba a Jack, pues sí se decía, oye, pues no manches, ya me tiré un buen, y tuvieron que meter como a dos o tres para que los tiraran hasta que estuviera la escena. O sea, Stanley Kubrick sí estaba muy loco, cabrón. Sí, era una gran mente. Pero bueno, ya para no hablar tanto, o más bien para seguir hablando de locuras, ¿qué te parece si nos mandas una rolita, Peter, para seguir con este tema? Sí. Mira, tengo una rola que de hecho va con la ondita de este tema. Se llama Títeres de Dante. A ver, tienen la ondita de el tiempito, perdón, de ponerle bien atención a la letra, y está muy buena, la verdad. Pero no es cierto, ¿no sabes qué? Mejor te voy a llevar con otra también de la conspiración. Creo que esta queda mucho mejor. Es de Rapsoda, se llama Orígenes, y creo que esta rola sí va de acuerdo con nuestro programa, ¿vale? Me parece perfecto. Entonces vámonos con esta Rolex de Rapsoda, Orígenes. Estás en Resistencia Radio. Oídos libres, no le cambien. Voces de la tierra, magos y poetas. Tambores replicando el corazón latente del planeta. Respirando prana entre cada caída. Debemos ser realistas de que todo es mentira. Algunos afirman que va salió de una costilla, otros solo que Dios nos volteó con arcilla. Somos la semilla que ha crecido, la evolución de Darwin se cae por su eslabón perdido. No sabemos nada ni del más allá ni del más acá, nada más imagínate sacar plata en un planeta donde no hay tierra hueca, o tiene en la Antártida una puerta secreta a la NASA. Que para vivir perdemos la memoria, creo más en la reencarnación que en las clases de historia. Mejor le llamo versión de victoriosos, por eso a grosso modo fue escrita por mentirosos. Tanto para asimilar entre tanto flipao, no me creo nada si siempre nos han engañado. Con dogmas de fe de cómo creer, ver qué será crecer, a no pensar ya solo obedecer. Los hablan de orígenes, hay detrás un interés, con el poder de manejar la fe siempre para sus fines. Los hablan de orígenes, hay detrás un interés, con el poder de manejar la fe siempre para sus fines. Cosas decimos, ¿verdad? Rapsoda, Steffi Davis. Fábulas, mitos y leyendas, todas son reales y mentiras, pero mira a ver qué encuentras. Tú, tablas sumerias hablan de Anunnakis creadores, creando esclavos y una especie con errores. Si eso es verdad, ya no somos elegios ni nada. Mira, a mí me da igual ya quién fue papá. Mi cuerpo es solo un vehículo que se estropeará, y cuando acabe mi camino solo quiero irme en paz. Reptiles con versiones en distintas religiones, y miles de visiones en la red de reptilianos. Dicen que viven como humanos, dirigen naciones, lucho contra opresores locales o marcianos. Bloquean curas gratis para enfermedades, las farmacéuticas son grandes criminales. De dónde venimos es importante, pero aún más es el camino que nos queda por delante. Cinco sentidos solo y vemos todo, hay dimensiones que yo no controlo. Almas evolutivas elevando peso, o pasajeros que nacemos y vivimos como un beso. Cinco sentidos solo y vemos todo, hay dimensiones que yo no controlo. Almas evolutivas elevando peso, o pasajeros que nacemos y vivimos como un beso. Los hablan de orígenes, hay detrás un interés, con el poder de manejar la fe siempre para sus fines. Los hablan de orígenes, hay detrás un interés. para sus fines. Así es, resistencia subversiva. Y bueno, regresamos aquí a Resistencia Radio con esa buena rola. Espero les haya gustado y le hayan puesto un poco de atención a la letra, ¿no? Que habla mucho de esta onda de la teoría conspirativa del programa de hoy. Y bueno, regresamos con Alonso, que también nos trae otra teoría por ahí, ¿no? ¿Cuál es la teoría, Alonso? Sí, fíjate que una de las teorías conspirativas que más me vuela en la cabeza es la del 11S, que, bueno, es lo de las Torres Gemelas, ¿no? Y esto, de hecho, ya ven que este es un programa en el que también hablamos mucho de cine. Y, de hecho, el cine se hace muy presente sobre este suceso. Y hay muchos documentales, así que saquen la libretita, que les voy a recomendar primero algunos documentales si les gusta también este tema. El primero es de The Falling Man, en 2006. Que bueno, todos son sobre las Torres Gemelas. También está It's My Country Too, que es de 2005. Tenemos también The Elephant in the Room, que es producido en el 2008. Y Loose Change, en el 2006. Entonces, bueno, estos son los documentales que yo les recomiendo, por si les interesa también este tema, que es, bueno, muy interesante. Y, bueno, básicamente lo que dice alguno de estos documentales que recoge testimonios de una sociedad de arquitectos que dicen que por la manera en la que ocurren las explosiones y la manera en la que cae el edificio, no es factible que el derrumbe haya sido por el avión, ¿no? Que ya estaba, digamos, todo planeado, ¿no? Por la manera en la que caen todos los escombros, únicamente se puede provocar eso por explosiones controladas utilizadas para demoliciones de edificios. Entonces, uno de estos documentales no busca hacer, precisamente ellos dicen que no buscan crear teorías conspirativas, que solamente están presentando los hechos con un criterio arquitectónico, ¿no? Entonces, uno lo deja como muy al criterio del espectador y eso me gusta mucho. Entonces, y yo creo que sí, completamente hay cosas muy raras en cómo ocurrieron estos hechos, ¿no? Yo creo que no sabemos qué tenía ahí, pero definitivamente Estados Unidos no quería que nos enteráramos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Peter? Sí, yo lo veo y he seguido un poquito esa teoría que alguna gente ha posteado por ahí. Pero fíjate, para los que no estén dentro del tema o no sepan qué es lo del 11 de septiembre, pues fueron dos aviones terroristas que se estrellaron con las Torres Gemelas. Y de ahí hubo varios videos donde se supone que hicieron explosión, que no fue tanto el avión, ¿cómo lo pudo? Que yo también digo, ¿no? ¿Cómo un avión puede tirar un edificio, no? Pero pues, quién sabe, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, Alonso, es que no sé si recuerdas que pues obviamente Estados Unidos es un país de guerras, ¿no? Vende armas, ¿no? Entonces realmente esto fue una estrategia pues para invadir Irak, ¿no? Y pues Estados Unidos iba a salir súper beneficiado porque pues ahí hay mucho petróleo, ¿no? Y bueno, realmente querían una desestabilización para Estados Unidos y un pretexto para ir a invadir. Que de hecho lo vimos porque si te das cuenta, de ahí se siguieron con Siria, ¿no? Y se siguieron con varios países, ¿no? Por allá. Entonces, la verdad, esta teoría yo sí la creo, ¿no? Esta teoría y estas cosas que ponen, sí las creo, porque estos cuates con tal de manipular a la gente, hacen cualquier cosa, ¿no? ¿O tú cómo? Totalmente, ¿no? O sea, los gringos están... es muy común, digamos, que... Bueno, no común, diría más bien viable que sacrifiquen vidas o sacrifiquen lo que sea por intereses económicos, ¿no? Y cuando hablamos de armas, pues, de Estados Unidos es súper fanático de las armas, ¿no? Yo siempre he dicho que es como muy curioso que como que tienen mucho miedo de todo y por eso se arman hasta los dientes y eso provoca más miedo, ¿no? Entonces se me hace una cosa muy, muy ridícula porque pues el arma cualquiera puede comprarla y no, o sea, esto se me hace súper... súper feo y y sí, yo también completamente creo que esta teoría es cierta, que sí fue provocado, que era una estrategia pues, o de invasión, o como dices, o de otra índole también, pero había intereses de por medio y por eso también se echaron a las Torres Gemelas, ¿no? Claro, ya sabes que cuando juegan con los intereses de un país, más de ese... No hacen pedazos lo que sea, ¿no? Exactamente, sí. Y hablando de cosas que vuelan, y tú hace rato mencionabas, hablabas del disco The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, un discazo, por cierto. Entonces, les vamos a dejar una rolita para que les vuele la cabeza. Esta es particularmente mi canción favorita del disco. Esto es Any Color You Like, de Pink Floyd. Está en Resistencia Radio. Oídos libres. Acabamos de escuchar Any Color You Like de Pink Floyd una rola con unos riffs impresionantes en donde se puede apreciar toda la psicodelia condensada de este disco tan increíble. Y bueno, estamos de regreso hablando de teorías conspirativas, conspiranoicas, como le quiera llamar. Pero bueno, a ver, ¿con qué nos vamos a ir ahora, Peter? Sí, Alonso, mira, traigo otra teoría de la conspiración muy, muy, muy buena y que creo que todo mundo esta la conoce. Es la del Área 51 y los alienígenas, ¿no? Que para quien no esté tan metido en esta teoría que dicen, habla de que en Estados Unidos hay una base militar, exactamente por Las Vegas, donde resguardan y tienen encarcelados a varios alienígenas, o otros dicen que realmente es un aeropuerto espacial, ¿no? de alienígenas, ¿no? Y que de ahí se guardan. Pero fíjate que es muy vaciado, Alonso, porque los gringos dicen que no te dejan entrar porque puede ser espionaje y todo eso, ¿no? Pero ¿por qué? Lo que yo no entiendo de ese lugar es por qué está tan, pero tan resguardado, ¿no? O sea, ¿por qué se supone que lo que he visto de las teorías es que se supone que es una base militar y llegan los famosos hombres de negro, ¿no? Que es otra teoría que también luego la tocaremos más adelante. Pero se supone que está resguardado no por el ejército de Estados Unidos, sino por unos mercenarios, se podría decir, pagados por Estados Unidos. Están resguardando esa área, ¿no? Y se me hace tan, no sé, tan ilógico esa forma de resguardar. La resguarda con tu ejército, no con mercenarios, o tú cómo ves. Sí, está como súper loco esto. Mira, a mí me saca de onda que, a ver, es el Área 51 entró a la conciencia pública más o menos en 1989, aunque hubo, digamos, la teoría conspirativa más sonada del Área 51 ocurrió en 1947. En tiempo en el que se decía que el Área 51 albergó una nave espacial extraterrestre que presuntamente fue estrellada en Roswell, Nuevo México, ¿no? Junto con los pilotos, ¿no? Entonces, el supuesto ovni aparentemente destruyó partes de globos, sensores y reflectores de radar de los de un proyecto gubernamental clasificado como para determinar el estado de la investigación de armas nucleares soviéticas. Esto según un informe de la Fuerza Aérea emitido en 1994, ¿no? Entonces, está muy todo muy loco porque ya cuando Estados Unidos reconoció pues que como toda la existencia del Área 51, que es un área pues destinada a la investigación de vida alienígena, ¿no? Por así decirlo. Y pues es un ente gubernamental al que se le da dinero, se le da presupuesto. Y si existe y si se le da dinero, es porque sí haya. O sea, de entrada es muy egoísta, creo, pensar que somos los únicos en el universo, ¿no? Entonces, si se le da, a lo que iba es que si se le da un presupuesto y se mantiene económicamente el Área 51, es porque sí se necesita y porque sí hay algo más allá de nuestra comprensión y de los hechos que los gringos saben, ¿no? O sea, yo creo que algo saben sobre los extraterrestres que no es como que lo puedan decir o quieran decirlo, más bien, ¿no? Sí, claro. Y mira, yo sí creo que los gringos escondan todo, ¿no? Porque están son lo que tú dijiste hace rato, ¿no? Son tan miedosos, ¿no? Que o sea, con su tecnología y todo eso, que creen que alguien se las puede robar para hacerles daño, ¿no? Bueno, yo creo que es parte de, ¿no? De su cultura, de los gringos, pero bueno, ya estoy yo loqueando mucho. Y pues vámonos a una rola, ¿no? ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Vámonos con

de la gran élite, ¿no? Que son las que empiezan a mover hilos y mueven el mundo, ¿no? Y desestabilizan países para poderse meterle el modelo del sistema, como el capitalismo, el socialismo, eso, a su beneficio, ¿no? ¿Tú cómo ves esta onda de los Illuminatis? ¿O qué tienes por ahí de los Illuminatis, Alonso? Mira, yo estoy convencidísimo que sí es cierto. O sea, porque, mira, bueno, lo que yo creo es que de todo lo que hacemos, ¿no? De cómo se mueve, pues, el mundo prácticamente, el hecho de que las tiendas decidan qué es lo que nos vamos a poner, porque es una cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, uno no decide qué vestirse, cómo vestirse. O sea, escogemos lo que nos dan para escoger en la comida, en la vestimenta, en todo, ¿no? Ahora, alguien tiene que decidir eso, ¿no? Entonces, pues, yo creo que justo como dices, pues son los Illuminati quienes deciden eso y otras cosas, ¿no? Otras cosas que no sabemos. Y es que yo pienso, si tienen todo el dinero del mundo para hacer y deshacer lo que quieran, seguramente hay cosas súper turbias ahí sobre, con respecto a los Illuminati, ¿no? Entonces están como súper, creo que de las teorías, justo como dices, que son como más sonadas y más conocidas por todo el mundo. Y sí está como súper loco esto del orden mundial, ¿no? Que yo creo que, y justo creo que como para conectar todas las teorías, ellos tuvieron que ver de alguna manera seguro con lo de las Torres Gemelas, con lo de hablar con los aliens. O sea, como que ellos sí traen, como ellos como que saben todo, ¿no? O sea, y mueven todo. Entonces, creo que sí, me recuerdo que lo hablamos alguna vez. Y hablamos, creo que tú me platicas, por ejemplo, de las familias que son los Rockefeller y ciertas familias que son las más adineradas, que forman parte de este orden, ¿no? Sí, fíjate que sí he estado como un poco más metido en la ondita de esta, sobre todo. Digo, algunas cosas sí son una jalada, ¿no? Por ejemplo, hace poco me acaba de mandar un amigo un video que me dice, mira cómo son Illuminatis en el video de Shakira, ¿no? Y digo, sí hacen el triángulo y eso, pero digo, no creo que sean tan tontos para meter, o bueno, no sé, ¿no? O sea, para meter cosas como Illuminati en los videos, pero bueno, realmente lo que yo pienso de esta teoría es que, como tú, sí existen y son los que mueven los hilos del mundo, ¿no? O sea, porque creo que obviamente alguien debe de estar detrás de todo esto que pasa malo en el mundo, detrás del esclavismo del ser humano, porque yo sigo pensando que seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo esclavos, pero obviamente ya sin cadenas, ¿no? Como, por ejemplo, el sistema educativo realmente te empieza a trabajar para que tú salgas como obrero, ¿no? Y no salgas como algún emprendedor, que ahorita, bueno, ya se está abriendo mucho, ¿no? Pero antes era como de, sales y vas a ser gerente, ¿no? Sales y esto, ¿no? Y seguimos con mucho retraso tecnológico en muchos países, las divisiones que tenemos. Simplemente, yo creo que hablaba con un amigo, esta parte de dividirnos, ¿no? Por raza, o sea, ya desde la raza, género, países, y ahora nos estamos dividiendo aún más con todas las, digo, la verdad, a mí se me hace tonto estarnos dividiendo con tantas subculturas que empezamos también a tener, que dices, wow, ya es increíble cuánta división nos estamos haciendo. O sea, no podemos llegar a una unión, ¿sí me explico? Siempre es como dividir, y creo que ellos crean esa forma de gobierno, ¿no? Porque entre menos nos tengan unidos, creo que pensamos menos, ¿no? Yo es lo que pienso. Ya me viene a la mente una película, Jaron, que no sé si llegaste a ver, la de las hormiguitas. Ah, es la de Ants, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Ves que hay una parte donde, creo que es un grillo, una cigarra, no me acuerdo cuál, que uno de sus secuaces les dice, bueno, y si ya las dejamos en paz y ya, ¿no? O sea, como que le dice, ya, pues, que se junten, no hay bronca, somos fuertes, ¿no? Y este cuate le hace como una tontería de que agarra una semilla y se la avienta y le dice, ¿te dolió? Dices, le dice el otro güey, no. Le avienta dos, ¿te dolió? Y dice, jaja, no, pero se empiezan a reír, ¿no? Y luego le abre el bote y caen todas las semillas y lo aplastan. Y dice, eso es lo que nos pueden hacer si se unen todas las hormigas, ¿no? Entonces a mí se me quedó muy, muy pegada esa escena. Y digo, realmente, güey, o sea, si sí nos uniéramos, podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Simplemente Tupac, ¿no? No sé si te hayas escuchado de Tupac. Bueno, este rapero. Él decía que sí, con 40 negros podía mover casi un país. Imagínate qué podían hacer moviéndose todos los negros, ¿no? Y también es una teoría, por ahí de la conspiración, que dicen que realmente lo asesinaron porque está teniendo un movimiento muy cabrón en la onda de la conciencia, ¿no? Pero creo que ya abre mucho y ya te dejé hablar, Alonso. A ver, date. No, no te preocupes, hermano. Sí, claro, yo escuchando todo esto y analizando. Y sí, o sea, por ejemplo, primero esto de Tupac, no lo había pensado, pero sí puede ser, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos en los que, pues, Estados Unidos era mucho más intolerante. Bueno, ya la verdad ni sé, porque, bueno, con todo esto de las políticas del señor Naranja, que, pues, bueno, acaba de salir, pues ya la verdad no sé si era más radical antes o ahora, como que de repente la radicalización sale pues de las cloacas, ¿no? Y entonces es como todo, al final como que todo, de todo tiene la culpa Estados Unidos, ¿no? La neta. Y a propósito de eso, creo que hay una canción que nos cae como anillo al dedo, que es como una canción pues súper crítica, por así decirlo. Entonces, pues nos vamos a esta rola, que es Breakfast in America, de Supertramp. Estamos en Resistencia Radio. No le cambie, oídos libres. California. Estamos de regreso en Degeneración. Acabamos de escuchar a Supertramp. Y esta canción, de hecho, yo la descubrí hoy y fue una grata sorpresa porque yo había escuchado esta canción más bien en un sample de este rapero Gym Class Hero, que tiene una canción con Patrick Stump de Fall Out Boy. Y yo pensé que el ritmo era de ellos, pero no. Hoy descubrí, te digo, esta canción y pues la original pues es de los 70, ¿no? Entonces pues fue un buen descubrimiento y por eso es que se los comparto. Y bueno, estamos de regreso aquí hablando de las teorías conspirativas y vamos a hablar de los chemtrails, que es la teoría de la conspiración de las estelas químicas. No sé si ustedes han visto de repente como estelas de humo que aparentemente yo había escuchado que nos fumigan pues, para que seamos obedientes y demás, pero pues aparentemente también fumigan para propagar enfermedades y demás. Entonces pues es como una teoría conspirativa que también está ahí vigente. ¿Y tú qué nos traes de esto, Peter? Pues fíjate que traigo ahí también información sobre esto y yo sí he visto, o sea, después de que yo empecé con esta onda, Hay obviamente gente que dice que se supone que es el motor cuando empieza a condensarse y dejan esas estelas, ¿no? Pero a mí de repente se me hace muy raro que dejen una estela muy larga, ¿no? O sea, dices, si se hace condensación, ok, está bien y pues pero ya es de repente una estela muy larga que a mí siempre me ha dado curiosidad, ¿no? Saber qué onda allá arriba, ¿no? O sea, ¿por qué dejan eso? Tengo un amigo que es piloto y la otra vez estaba platicando con él así de estas loqueras y me dice, pues es que mira, sí pasa, pero no puede ser tan larga esa línea. Te podría ser una línea cortita eso, pero me dice, yo también lo he visto que ya desde acá abajo, no volando, y yo las veo muy muy muy grandes, o sea, no es como el lo que dejamos, ¿no? Porque se supone que él abre la compuerta para que salga todo eso, esa condensación, y la cierran a los, ¿qué será? Me dice, son 30 segundos, o sea, nada más y luego las cierras, o sea, no se dejan tantas estelas, ¿no? Y mucha gente dice que pues, nos fumigan, literal, ¿no? Y yo creo que, híjole, si nos vamos a grados ya de pensamiento más loco, o sea, imagínate que fuéramos nosotros como tipo granja, donde literalmente pues también fumigan pues al material, ¿no? Que por ejemplo, no sé, estos plantíos de siembra. Imagínate que nosotros, o sea, yo me imagino que somos igual, ¿no? Que nos empiezan a fumigar, pero pues para que a lo mejor no crezcamos o bueno, qué sé yo, ¿no? Porque creo que hay varios materiales que se pueden utilizar para que el humano se vuelva loco, ¿no? O sea, si una simple droga nos vuelve locos, imagínate más, ¿no? O una que desconocemos. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, está cañón, ¿no? O sea, justo de, pues tal cual, ¿no? Como una granja humana, como todo esto que se desecha a las, pues al ganado, para que se comporte de cierta manera o haga ciertas cosas, pues así pues podría ser, ¿no? Yo la verdad soy muy, creo que de la teoría que a la que soy más escéptico, porque sí me parece como algo muy, muy, muy volado, pero pues bueno, quienes creen esta teoría, o bueno, las teorías que han salido alrededor de esto, especulan que es pues que es con como un tipo de esparcimiento de radiación solar o modificaciones del clima, que es también para manipulación psicológica, control de la población humana o tal cual una guerra biológica o química, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, esto que dices de tu amigo piloto que afirma que pues no es normal que sean tan largas, porque luego sí hay si hay como unas que son demasiado largas, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí como viendo una foto de una estela condensada en San Francisco, que es enorme, o sea, que sí es muy, muy, muy larga, o sea, se ve como cómo se va la línea hacia el horizonte y sigue, ¿no? Entonces, es muy raro, es un poco raro, sí, lo admito, pero aún así estoy un poco escéptico al respecto. Imagínate que esta ondita sea para, bueno, hablando de esto, sea como un control de natalidad, ¿no? O sea, que nos afecte a los hombres a lo mejor, güey, para no poder, procrear. No sé, o sea, no sé, o como un tipo de control de otra especie, ¿no? O sea, de otra especie, de otra clase, ¿no? No sé, como a lo mejor... O simplemente, fíjate, las farmacéuticas, ¿no? Podría ser como onda de las farmacéuticas para que, pues, te enfermes, ¿no? O sea, no sé, un virus que esté en la atmósfera, no sé. O sea, yo sí creo que hay gente demasiado mala en este mundo que con tal de tener dinero, pues, hace lo que... Hace sí, atrocidad. Totalmente, eso es seguro. ¿Tú qué crees? Y bueno, es muy doloroso escucharlo de repente, pero pues bueno, la verdad duele. Entonces, pues, están aquí también para escuchar cosas que duelen, ¿por qué no, no? Pero bueno, entonces, vámonos con algo menos doloroso. ¿Y por qué no nos mandas a otra rola, Peter? Sí, mira, vámonos con esta rola, que es de Fernando Milagros y Matanza. Se llama Pelo Negro. Es un descubrimiento también que yo hice. Este tipo, pues es artista, es muy bueno. Espero les guste. Y estamos aquí en Resistencia Radio. No le cambies. Oídos libres, están en degeneración. No se vayan. Y bueno, regresamos aquí a su programa favorito de Degeneración en Resistencia Radio. Y vamos a seguir hablando de estas teorías conspirativas ya en esta recta final que tenemos. Y bueno, tenemos ahí una teoría muy... Esta sí, no sé, está muy loca, ¿no? Pero creo que a mucha gente sí le va a interesar esto, y es la muerte de Elvis Presley, ¿no? Que según habla esta teoría, que pues él realmente no murió, ¿no? Que hoy en día, según, tiene 78 años y se ve regularmente en los Estados Unidos, ¿no? Dicen que lo tuvieron que desaparecer, o él desapareció, precisamente por eso, porque también empezó a tener un movimiento de abrir conciencia de un cambio en la sociedad de los Estados Unidos, y pues lo tuvieron que retirar, ¿no? Que no la creo tanto así, pero bueno, ¿no? Porque también tenemos allá a Michael Jackson, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de esta de Elvis. ¿Tú cómo lo oyes, Alonso? Ok, está muy cagada. O sea, esta es una teoría que me divierte mucho, aunque tampoco la creo del todo. Más bien, soy muy escéptico a ella también. Pero se me hace súper cagada, ¿no? El pensar que Elvis está libre. Pero es que creo que esto nos hace pensar también en que... Pues a lo mejor la fama, creo que es un hecho que para muchos pues la fama no les es completamente cómoda, y si en algún momento deben querer salirse de eso, ¿no? Y pues ¿por qué no pensar que también quería salirse de esto y decir, bueno, pues digan que morí, yo vivo como a toda madre en una isla y ya, ¿no? O sea, a mí me suena bien, o sea, no me suena tan descabellado pensar en que ese es alguien puede pedir eso, ¿no? O que puede desear eso, ¿no? Pero ya del de hecho, porque también, o sea, el que implique que pues esconderte de todos y que nadie sepa dónde estás y así, pues es también como muy pesado, ¿no? Entonces por eso es que no lo creo tanto, pero bueno, se me hace interesante esta teoría de que Elvis está vivo. Fíjate que esa teoría yo tampoco la creo tanto. Creo más la teoría que hablan de este tipo Michael Jackson, ¿no? Que a mí sí se me hace como muy loco, porque decían que era pedófilo, que se mató, bueno, que se suicidó, bueno, con una sobredosis de tal medicamento. Y fíjate que no sé, bueno... No tanto que sea la teoría de Elvis Presley, pero sí siento que esta ondita de cuando alguien está como empezando a mover al mundo, o está empezando como a abrir un poco de conciencia en la gente, como pensar diferente, como un cambio a lo mejor generacional, ¿no? Como a lo mejor tuvimos los hippies, Woodstock, varias cosas, ¿no? Varias bandas, ¿no? Creo que hay... A los que mueven los hilos les afecta mucho esta parte, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, totalmente, ¿no? O sea, justo poco a poco, de alguna manera, si te fijas, creo que todas las teorías conspirativas tienen un hilo, pues, que las une, ¿no? Y sí, creo que de alguna manera es algo que tiene que ver con cómo incomodan a los poderosos, ¿no? Entonces... Pues la música, pues era un hecho que antes pues la música era censurada por el poder político que tenía, ¿no? Y por el poder de convencimiento, ¿no? que tenía. Entonces esto también pues abona un poco a que esta teoría se crea, ¿no? A que se cree. Entonces pues sí, es interesante que de hecho vamos a seguir hablando de estos temas porque estamos muy picados. Entonces en la siguiente semana... También vamos a platicar de teorías conspirativas para que presten sus orejitas también al siguiente programa, que nos quedaron unas muy buenas. Entonces estaría chido que nos acompañaran para escucharlas. Y por ejemplo, ¿qué otras teorías nos quedamos de con ganas de hablar, Peter? Para que igual... Te digo, hay muy buena la del Club Bilderberg. Inclusive la de, bueno, la del asesinato de John F. Kennedy, los Skull and Bones, bueno, una que está muy buena, y el próximo programa la hablaremos, sería del Jack el Destripador, ¿no? Esta teoría muy, muy loca. Pero bueno, ya la hablaremos en el próximo programa. Y bueno, pues nada más nos queda por despedirnos y mandarlos con la última rola, que también es una de mis propuestas que acabo de descubrir que la verdad les va a gustar. Pero bueno, espero les guste. Es Black Chill, se llama Jazz Assembler. Les recuerdo que sigan mis redes sociales. Soy Peter LeFunk en Instagram y en Twitter. Y las tuyas, ¿cuáles son, Alonso? Bueno, yo estoy como Alonso Nájera en Instagram y Alonso Nájera con doble A al final en Twitter. Y ya sabe que están nuestras redes sociales para escucharlos, para que nos manifiesten sus inquietudes. Si quieren que hablemos de una teoría conspirativa, lo vamos a hacer. También este es el programa de las complacencias, ya se la saben. Y sí, va a estar muy bueno el programa de la siguiente semana, para que también estén al pendiente. Y seguido de la rola de Peter, también les dejé otra rola, un remix de DFA, Ale Tigre, que es muy bueno, para que no se despeguen de la programación de Resistencia Radio. Y creo que también estaría bueno recordarles que estamos sacando una iniciativa en Resistencia Radio que se llama Solo en Viernes, en el que vamos a hablar como súper random. De por sí ya somos random, ¿no? Pero ahora imagínate un programa destinado a lo random, que consiste en que alguno de los locutores de Resistencia hable de lo que se le da la gana, ponga lo que se le da la gana, así completamente sin pudor. Puede haber de lo que sea, ¿no? O sea, desde las rolas que ponen nuestros compas de los mamuts, a quienes mandamos un saludo, hasta reggaetón del cochino, rock and roll, lo que sea, ¿no? Entonces se puede hablar de lo que sea también. Entonces creo que esa es de las iniciativas más interesantes que hemos sacado. Entonces está bueno avisarles también de eso. Y pues sí, ¿no? Creo que solo queda despedirnos. No se despeguen, se los digo. Les recuerdo que la programación aquí está como muy buena. Entonces, por favor, sigan aquí con nosotros. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Mi nombre es Alonso Nájera. El mío es Peter. Y un saludo a toda la programación, toda la barra de Resistencia, el Juanqui, los mamuts, Estructura del Infierno y bueno, todos. Y tenemos nuevos programas también para que los vayan viendo, los vayan oyendo. Y bueno, esto es todo y se quedan en Resistencia Radio. Edit.